Mi nombre es Carlos Raúl López Reátiga, vivo en Culiacán, Sinaloa, México. Soy maestro de inglés en una universidad pública, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Trabajamos con impartiendo inglés a alumnos desde 15 años en adelante y también en un programa que es la licenciatura en docencia del idioma inglés, en las cuales estoy como docente en la forma presencial y en la forma en línea. Tengo alrededor de 30 años trabajando en el área de inglés. Ha sido prácticamente mi trabajo toda la vida. Ha sido el sustento de mis hijos. He conocido muchísimas gentes y es algo que la verdad no cambiaría si volviera a nacer, ¿sí? Y sobre todo de que hubo un ingrediente que me hizo pegarme aquí a esto, ¿no? Lo que son las TIC, las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. Sí, a algunas personas dicen que es un pensamiento un poco masoquista. Yo creo que no, porque se gana dinero también, pero se gana mucho más cosas más valiosas que el dinero, ¿no? Tienes experiencias, tienes amistades, tienes, la gente nunca, nunca dejamos de aprender y la gente siempre te va a estar enseñando. Yo pienso que mucho de lo que yo sé lo he aprendido de mis alumnos. Muchísimas cosas. Prácticamente me debo a ellos. Me apetece hablar de cuestiones pues que en cierta manera son una consecuencia de lo que poquito de lo que platicaba yo la vez pasada, que lo hice demasiado rápido, ¿no? El concepto de que todavía, desgraciadamente, en muchísimas partes del mundo, no nada más en México, hay gente que todavía sigue aferrada a la idea de enseñar como si estuviéramos en el siglo XIX, ¿no? Gente que en diferentes niveles, estoy hablando de universidad y posgrado, ¿no? Gente que todavía sigue enamoradísima de los clásicos, ¿no? Como yo lo decía de una manera muy rápida la vez pasada, pues hay que admirar mucho de los clásicos, de Comenio, de Piaget, de Pestalozzi, de todos ellos. Pero creo que fue la oportunidad que tuvimos de cómo empezó esto de la pedagogía, ¿no? Pero realmente todo eso tenemos que adaptarlo a nuestros contextos, que yo sé que, por ejemplo, a mí me puede funcionar algo en cuanto a el tipo de alumno que yo tengo, me puede funcionar, pero eso no indica que va a funcionar en España o en Sudamérica, o etcétera, en otra parte, ¿no? A lo que voy es esto, pues, de que hay que tomar en cuenta todos los autores clásicos, pero también es clásicos, pero también estar leyendo, informándose de algo más actual. Por ejemplo, no sé, se me antoja poner un ejemplo como, por ejemplo, Diana Oblinger, Mark Prensky, por decir algo, ¿no? Que están un poquito más enfocados a lo que es el trabajo con los niños de hoy, ¿no? Los niños del siglo XXI. Prácticamente el niño nace, como decimos a manera informal, ¿no? Ya con un chip integrado. Entonces, ¿cómo va a ser posible que estemos en el aula y que los tengamos sentados ahí 4 o 5 horas de una manera pasiva, nada más? Toma nota, escúchame, aprende, memorízame y dime todo lo que aprendiste. Eso no es la manera de hacer, ¿no? Al contrario. Vamos, como dice alguno de los videos que andan por ahí en internet, hazme partícipe, engage me, hazme partícipe y voy a aprender, ¿no? Es la manera que están aprendiendo nuestros jóvenes hoy en día. En lo personal, yo pienso que jóvenes de 17 años hacia abajo, es la manera que aprenden, ¿sí? Traen los gadgets como una parte muy importante, más importante que incluso su ropa muchas veces, ¿no? El teléfono celular no se les puede olvidar, el reproductor MP3, su iPod, etcétera. Pero yo creo que hay que empezar, dice por aquí, nos hace la pregunta José, ¿no? ¿Cómo empezamos el cambio? Voy a plagiar a algún autor, ¿no? Vamos empezando primeramente a tratar de entrar a ese mundo de nuestros alumnos, porque leemos y todo, pero no nos metemos al mundo del alumno. Queremos que los alumnos aprendan a nuestra manera y nosotros no queremos como docentes aprender a la manera de nuestros alumnos. Sí, Carlos Raúl, te agradecería que me volvieras a repetir estas lecturas que nos aconsejas. De autores, se los puedes escribir también en el chat. Sí, estoy escribiéndolo. Muy bien. Desgraciadamente, bueno, para algunas personas va a ser algo malo, ¿no? Y yo los tengo, pero en inglés, hay muchísimo, ¿no? Estamos hablando de la famosa Next Generation. Están los libros, los famosos libros electrónicos, e-books, están completamente gratis. Diana Oblinger la podemos encontrar en lo que es educos.edu. Hasta ahorita no lo he encontrado en español. Claro, el cambio tiene que ir mucho más allá de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo pienso en la educación, una educación más integral. O sea, que no solamente enseñemos, no nosotros enseñemos o aprendan determinado currículum, pero ahora se habla mucho de las competencias, ¿no? Pero a mí me interesa mucho una educación integral refiriéndome a la persona, ¿no? Que hoy en día todos nos quejamos mucho de que los niños están muy mal educados, los niños pequeños, los más jóvenes. O sea, yo sigo sorprendida cuando voy a un supermercado y veo una niña que está insultando a su madre. Ayer mismo me pasó, me quedé observando una niña que le estaba diciendo a su madre que la iba a matar y le insultaba con palabras muy feas. La niña estaba protestando porque se quería ir de ese supermercado y quería ir al Burger King. Bueno, casi no se oye, se perdió el audio. Ahora sí, ahí está, perfecto. Bueno, esto, que me llamaba mucho la atención y hay niños como esto, hay muchos, ¿no? Entonces, esto a veces a mí me desanima porque dices, luego tú te plantas en un aula con estos niños que luego en casa también tienen este comportamiento, pero esto alguien tiene que enseñarles si no lo hacen sus padres. ¿Qué opinas de esto? Sí, mira, nada más una pequeña aclaración, ¿no? Probablemente me entusiasmé mucho con eso de las tecnologías. No me refiero a eso, yo también estoy por la educación integral. Pero, por ejemplo, yo soy en desacuerdo en nuestras comunidades aquí, aprendizaje. Los maestros, por ejemplo, de una manera obligatoria, lo que es la secundaria o la educación media básica, junior high school para el inglés, todavía están empeñados a que el alumno ande cargando todos los días un número grande de libros y aparte una máquina de escribir que son pesadas. Los alumnos los ves pues que su espalda se va dañando para empezar, ¿sí? Pero aparte, pues ya la verdad ningún comercio, si estamos hablando de prepararlos para el futuro, en ningún comercio utilizan esa máquina de escribir. Es más, sale más cara conseguir la cinta para las máquinas de conseguir un cartucho de tinta por una impresora, ¿no? A veces sale más caro conseguir esa máquina o reparar esa máquina que comprarse, no sé, una netbook, una laptop, etcétera, o una PC armada, etcétera, ¿no? Lo otro también de que, pues, la tecnología no es un medio, ¿no? Perdón, es un medio nada más, no es el fin, es una ayuda que nos va a facilitar el trabajo, ¿no? Y en cuanto a lo otro que mencionas, de que pues vemos los niños cómo le faltan respeto a los papás, creo que sí en muchas partes, aunque no se puede estandarizar, ¿no? Pero también yo pregunto esto, ¿no? Las parejas de hoy en día, pues no sé el porcentaje, tendríamos que hacer una investigación, pero yo me atrevo a decir que más del 70% de las parejas de hoy en día trabajan ambos, papá, la mamá, 6, 8 horas diarias. Entonces, los niños salen de escuela y ¿quién los atiende? La televisión, un vecino, una guardería, etcétera, ¿no? Los niños están fuera, entonces una manera de reclamar, es como yo lo veo, ¿no? Puede ser que esté equivocado, ¿no? Una manera de reclamar a esos niños a los padres, oye, préstame más atención, es eso precisamente, ¿no? Como te digo, puedo estar equivocado, pero también vemos muchísimos casos donde está lo contrario. Por ejemplo, mi hijo mayor tiene 30 años y pues no creo que sea un niño mimado todavía, ¿no? Pero salimos cada domingo, salimos los domingos, incluso él sale con su novia, ¿no? Porque todavía no se atreve a casarse. A lo que me refiero es esto, pues, de que hay muchas familias o muchos niños de hoy de que no son irrespetuosos, ¿no? Sí hay casos. Lo otro también, por ejemplo, yo tengo la fortuna, al igual que muchos de ustedes, me imagino, pues de compartir con diferentes personas que no es que seamos innovadores, pero que estamos tratando de buscar pues otras alternativas, ¿no? Por ejemplo, hace unas 2 semanas estábamos en una reunión extracurricular de una universidad, la UPN, Universidad Pedagógica Nacional, comentando precisamente, y había un grupo nutrido como unos 18 o 20 maestros desde lo que viene siendo kinder hasta posgrado, maestría, doctorado, ¿no? Y todos coincidíamos en que, pues, muchas veces el maestro se olvida de ese aspecto que se ve en cualquier formación docente, ¿no? El aspecto humanista, ¿no? El maestro llega a palabra a todo mundo, ¿no? Llega el maestro y se preocupa únicamente en trabajar en lo que trae para ese día, ¿no? En seguir su lesson plan, su lección para ese día, ¿no? Pero deja de paso los problemas de los alumnos, o sea, el hacernos más humanos, más identificarnos con nuestros alumnos, ¿no? Y había un caso en especial que me llamó mucho la atención, ¿no? De que, por ejemplo, llega un niño al salón, ¿no? Y el maestro le pregunta, perdón, en vez de preguntarle por qué llegó tarde, llega y lo regaña, ¿no? Entonces el niño ya entra a la clase y ya no habla para nada, ¿no? El maestro obviamente fue quien no lo dijo, ¿no? Al tiempo, los 4 o 5 días más tarde, el maestro se da cuenta que ese alumno que siempre llega temprano y siempre está en la clase atento y que hace... Había estado, ese alumno tan responsable, había pasado por un problema que nadie se imaginó, ¿no? Él venía precisamente de un entierro de casi toda su familia. En un accidente automovilístico murió el papá, la mamá, 2 primos y un bebé que llevaban a casa, ¿no? De tal manera que nada más sobrevivió él y otra persona porque no iban en el auto. Pero a lo que me refiero es eso, pues, ¿qué nos cuesta preguntarle, oye, ¿por qué llegaste tarde? ¿Cuál es tu problema? ¿Te puedo ayudar? A eso me refiero, ¿no? De que también estamos perdiendo ese lado humanista para ser más efectivos en la cuestión de profesionalización, hacer nuestro trabajo y punto. A veces, por ejemplo, tenemos grupos pequeños. Yo, en el caso de nuestra universidad, yo le llamo grupos pequeños porque no pasan de 20, que es una fortuna, ¿no? Hay grupos que tienen en la misma universidad pública donde trabajo, que tienen hasta 110, 120 alumnos en una sola clase, una clase de 1 hora. Pero afortunadamente nosotros tenemos 20 alumnos, no más. Si este muchacho o esta persona, ¿qué le diría a esta persona? Bueno, dependería el número de alumnos que tiene, ¿no? Pero en cuanto más nos acerquemos a nuestros alumnos, en cuanto más seamos amigos de nuestros alumnos, pues yo creo que vamos a estar ayudando mucho más que si nada más nos dedicáramos a dar la clase, ¿no? Pero como lo dije hace un momento, ¿no? Si tengo 120 alumnos, pues se me va a acabar el semestre en tratar de congeniar o tratar de ayudar a mi alumno a que se abra, que me considere algo como su amigo, ¿no? Pero si es un grupo pequeño de 20, creo que sí lo podemos lograr en un semestre, un trimestre incluso, ¿no? Pero más que nada, no el hacer amigos en cuanto a ser un maestro barco, como le llamamos nosotros acá, ¿no? De que la pasa bien tranquilo, no se dedica a trabajar y pues todo el mundo pasa, nadie reprueba, pero creo que no es nuestro trabajo, ¿no? Nuestro trabajo es tratar de identificar el por qué los alumnos no están aprendiendo la materia que tratamos de enseñarle, ¿no? Y lo otro, que no olvidemos que somos únicamente guías, que no somos quien tiene todo el conocimiento, porque ¿cuántos alumnos de los que tenemos en nuestras aulas no son completamente tímidos, que no se atreven a dar una opinión, pero sin embargo, en otro entorno, el virtual, por ejemplo, sí lo dan, ¿no? Porque están protegidos, ¿no? Pero volviendo a la presencial, ¿cuántos alumnos de esos alumnos tímidos, perdón, no tienen muchísimo conocimiento, pero no nos hacen saber, pues, que tienen ese conocimiento, ¿no? El maestro ya no es el dueño del conocimiento. El alumno también tiene muchísimas fuentes de dónde estar nutriéndose para ese conocimiento. Pero pues, yo creo que, como dije al principio, es una pregunta muy difícil. No sé si alguien me pudiera ayudar ahí, qué decirle a este compañero, compañero docente, ¿no? Porque precisamente yo estoy en ese dilema, ¿no? De que estamos en una licenciatura en docencia del idioma inglés y les enseñamos a nuestros alumnos cómo enseñar partes del idioma. No dejamos de lado la cuestión humanista, ¿no? Pero sí es una pregunta difícil. Claro, tus alumnos también son, ya han escogido ellos estar ahí, ¿no? No, no es como la educación obligatoria, no son adolescentes que están obligados a estar ahí. Sí, tiene razón, ¿no? Bueno, tenemos en la licenciatura tenemos 2 tipos de alumnos, ¿no? La presencial, en su 90% son alumnos no adolescentes, pero sí jóvenes adultos que apenas acaban de salir de la preparatoria. Y de hecho el primer semestre, segundo semestre, se comportan todavía como si estuvieran en la preparatoria, ¿no? Mucho escándalo, mucho relajo, etcétera, ¿no? Pero los que están en línea ya son maestros en servicio. Ya prácticamente son gente que tiene mínimamente unos 2 años o 3 años de servicio, ¿no? Que es uno de los requisitos para ser alumno en línea. que es muy diferente al alumno, ¿no? Cuando el alumno ya tiene responsabilidades, o ya que tiene 2 o 3 años trabajando, ya es otra actitud la que toma en el aula, ¿no? Aunque sea un aula virtual. Y nuestros alumnos en la presencial, pues son jóvenes todavía, también los de en línea, ¿no? Pero me refiero, son más jóvenes los que están en la presencial, y todavía el interés de ellos es socializar. El aprendizaje se va a dar, queramos los maestros o no. A ellos les interesa únicamente socializar, ¿no? Son jóvenes, pero sí presentan ciertas actitudes a veces como si fueran niños de primaria o secundaria. Sí, aquí una vez hablando con un profesor de educación universitaria me comentó que el primer año los alumnos suelen venir con su portátil pequeño, netbook, y que lo abren y consultan su correo electrónico, su Facebook, etcétera, y parece que no estén muy atentos. Y que de hecho el primer año muchos no siguen estudiando, o sea, quiere decir que a segundo curso pasan muy pocos. Ahorita, bueno, voy a retomar lo que dijiste, ¿no? Que es una tertulia, ¿no? Estamos echando un cafecito, que de hecho yo sí tengo mi café aquí, ya frío, pero aquí lo tengo. Me estaba comentando uno de los maestros del grupo en línea, una anécdota que tuvo con uno de sus alumnos, ¿no? Este alumno se le pasaba en la clase, generalmente la clase de inglés de él, se la pasaba, pues absorto en su juego, videojuego, ¿no? El PSP. Y un día, pues, dijo, le voy a llamar la atención ya que tengo una clase porque, pues, no voy a aprender la clase y me voy a reprobar el examen y etcétera. Y habló efectivamente con este niño, ¿no? Y el niño le dijo, no, maestro, yo estoy en la clase, lo que pasa es que usted nos está dando sitios de internet donde podemos hacer actividades y yo lo estoy haciendo. Pero eso es un dispositivo para jugar juegos, pero también tiene internet, dice. Y aquí en la universidad hay internet en Inalámbrica y yo estoy entrando. Como usted dijo del sitio, yo entré y empecé a hacer los ejercicios que, por cierto, sí se me hacen muy fáciles de hacer y muy útiles para mí. Y el alumno le mostró al maestro precisamente en el PSP que entró al sitio, ¿no? Cosa que si no se acerca al maestro, pues estaría todavía con esa idea de que el alumno no le interesaba la clase, ¿no? Bueno, mi nombre es Alexis Calderón Beltrán, soy de Trujillo, Perú. Bueno, es un distrito, ¿no? La región se llama La Libertad y soy educador en el área de ciencias. Bueno, enseño física, química y biología. Y un aficionado, se podría decir, en las tecnologías de la nueva, las TICs, ¿no? No tengo mucha experiencia, pero trato hace 2 años de implementarlo en el currículo que yo con mis alumnos. De educación secundaria son. Ah, de educación edad entre secundaria. 12 a 15 años. Sí, sí, que no lo había visto. Sí, oído. Sí. Bueno, el año pasado empecé con los blogs. Porque, bueno, voy a empezar con el problema que hay acá en Perú, ¿no? Bueno, en Trujillo. En las escuelas hay un módulo de aula virtual, pero no está muy equipada. Para empezar, no está muy equipada. Segundo, la mayoría de docentes no toman mucho interés en estas nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, sea por falta de conocimiento o de tiempo, porque la mayoría de docentes no tiene internet en su casa y para ir a un café internet deben pagar, ¿no? Y quizás le afecta a la economía. Pero hablaré de mi experiencia, ¿no? Con esto de los blogs, para empezar. Sí, es interesante. Por ejemplo, sí, los blogs educativos, me estoy especializando en eso cada día. Ya tengo 2 blogs dedicados solo a educación secundaria. Por ejemplo, yo había muchas dificultades, había unos videos en YouTube, en unos servidores, y las alumnas me pedían videos o algún otro trabajo un poco más moderno, o sea, más llamativo. Porque si tenemos conocimiento, ellas ahora usan bastante el chat, ¿no? El chat para el internet la mayoría de tiempo. Está en el hi-fi, pero no sabía cómo insertarlas en este mundo de las nuevas tecnologías, que no es solamente el chat o el Hotmail. Entonces me propuse a implementar el blog. No he asistido a una academia, ¿no?, de blog, sino por uno mismo, investigando acerca de los tutoriales. Y empecé el año pasado con un tercer año en el área de química, y dio muchos resultados, muy positivos. Colgaba videos, dejaba asignaturas y las alumnas, bueno, y los alumnos contestaban a estas interrogantes, ¿no? Y los tenía más enganchados en las clases. Les preguntaba qué habían leído de lo que había puesto en el blog y ellos comentaban. Y unos y otros ponían sus comentarios en el blog comentando acerca de esta herramienta, ¿no? O de los videos que colgaba. Bueno, la falta de apoyo de parte de algunas de los directivos se me hacía muy difícil a veces, porque estaban contra eso, ¿no? Decían, no, pero ¿por qué ellos van a estar en internet? Entre comillas decían, es peligroso. Pero bueno, en fin, con todo esto seguí adelante, y para que ahora sí ya estoy en otra institución educativa y estoy aplicando dos blogs y me está yendo muy bien. Ahora me comunico por ellas, con mis alumnas, por Hotmail, porque todavía el Skype no lo manejo muy bien. Y solamente de todas mis 127 alumnas, dos conocen el Skype, pero lamentablemente no lo utilizan. A esto es la segunda parte del problema, que no hay un programa, una organización que inserte esas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y mi preocupación es esa, que tampoco hay espacios acá en Trujillo que te permitan hacer este tipo de trabajos. Es por eso que me he puesto a investigar más y estoy hablando acá con unos docentes que tienen la posibilidad de apoyarme, y ya voy a empezar el segundo curso de blogs educativos para docentes, ¿no es cierto? Es muy grato el primer curso que dicté acá en Trujillo. Hubo una asistencia mínima, pocos, ¿no? 12 docentes, pero son, como se dice, ¿no? Y ellos se sorprendían bastante porque decían, profesor, mire, qué interesante, podemos colgar videos de educativos, podemos encontrar nuestro trabajo en SlideShare, los trabajos de PowerPoint, también utilizar el Scribe, en donde ellos podían, por ejemplo, haber dejado un impreso, pero poderlo colgar en su blog, y los alumnos podrían haber entrado y revisarlo. Entonces, desde esa perspectiva, pienso que las cosas pueden cambiar. Que si uno tiene un sistema o lucha por insertar las nuevas tecnologías en donde hay un poco de disociación, ¿no? Entre el docente y las PC y estas nuevas tecnologías, estoy avanzando. Poco, lento, pero estoy avanzando. Ahora, con esta nueva herramienta que estoy aprendiendo, creo que va a ser mucho mejor ya más adelante aplicar nuevos cursos. Entonces, el primer problema es la desventaja que no todos mis alumnas y docentes tienen internet en casa, ¿no? Y tienen que ir a un café internet que es una esquina, ¿no? Que a veces no tiene los mismos implementos que puedes tener tú en tu casa, tu misma comodidad. El segundo es que la falta de programa o del currículo que inserte las TIC de una manera sistemática, ¿no? En donde tenga un principio y un fin, donde se deba aplicar y utilizar estas herramientas en todos los cursos, en todas las áreas. Porque es necesario, ya que los alumnos y las alumnas ahora pasan más tiempo en la internet, ¿no? Y eso lo he comprobado, por ejemplo, yo entro a Hotmail y ya me están enviando trabajos, profesor, revíseme, una opinión o una consulta, y les voy ayudando. Entonces, en ese sería el segundo aspecto. El tercer aspecto sería que no hay una universidad, ¿no? O un centro de formación que se dedique a aplicar estas nuevas herramientas para docentes, o sea, para la educación. Eso yo lo veo la tercera dificultad que encuentro acá en Trujillo. Hay cursos, sí, pero no es especialmente para el sector educación, ¿no? Donde te enseñen a editar un blog, un webquest, ¿no? Utilizar nuevas herramientas como el Escape, etcétera, ¿no? O los podcasts, ¿no? Que una profesora de inglés le sirvió bastante cuando estaba haciendo el blog. Por ejemplo, ella grababa la pronunciación y lo colgaba en el blog, ¿no es cierto? O sea, esas cosas que uno va aprendiendo en el camino porque no hay un apoyo verdadero, ¿no? Sino tiene que ir armando en el camino, averiguando cómo podemos insertar a los docentes, a las alumnas, y que también los colegios u otras instituciones te apoyen. No sé si había una pregunta. Sí, Alexis, yo tengo una pregunta. Estoy Sí, de a ver, acuerdo dime, con lo dime. que, perdón, sí, estoy de acuerdo con lo que has comentado, ¿no? Estamos aprendiendo en el camino realmente, ¿no? La pregunta mía va enfocada en esto, ¿no? Porque, ¿cómo podemos realmente demostrarle? A veces los papás nos preguntan si, oye, mi hijo tiene que ir al internet o tiene que usar el internet y yo les prohíbo que usen el internet, ¿no? ¿Cómo puedo, pues, ¿cómo me puedes tú, maestro, demostrar? Me pregunta a mí, yo te hago la pregunta a ti, ¿no? De hecho, ya di mi respuesta, ¿no? ¿Cómo puedes demostrarme tú metódicamente o metodológicamente, perdón, que esto le está sirviendo realmente a los alumnos. Por ejemplo, es muy común que en el chat, porque los alumnos nuestros ya no utilizan el correo electrónico, excepto para dicen ellos, para los alumnos más grandes, ¿no? En fin, en el chat, por ejemplo, usamos muchísimas abreviaturas hasta los maestros, ¿no? Abreviaciones. ¿Cómo puedo hacer convencer a ese papá que me pregunta que metodológicamente sí les está ayudando a los alumnos el hacer trabajos, ya sea en el blog, ya sea en el chat, ya sea en el wiki, etcétera? Claro, a ver, los padres, ¿cómo demostrarles a ellos? Bueno, yo veo la única manera de enseñarles el blog y las demás y cómo se utiliza, ¿no? En el aspecto de los padres que yo tengo, bueno, en mis alumnas son de un nivel no son universitarios, no son personas que son comerciantes, pero por eso no hay que discriminarlos, sino que también tienen miedo. Yo pienso porque el medio que ellos observan más es la televisión. Y por ahí, bueno, pasan, ¿no? Algunas cosas sobre qué pasó el internet, habían personas que utilizan el internet no para cosas buenas, y se dejan llevar por eso. Entonces, por eso viene un límite, ¿no? Ahora, ellos son de una generación y los alumnos son de otra generación. Como docente, yo no he intentado cambiar esa forma de pensar de algunos padres, ¿no? Que no dejan ir a las alumnas al internet. Entonces, la idea sería que, gracias a José, tendría que enseñar, tener también un taller, integrar a los padres, para que ellos vean el trabajo. Eso creo que tendría que ser especialmente en ese puente, ¿no? Entre el docente, tenemos el docente, los alumnos y alumnas, pero la brecha es que, por ejemplo, ¿cómo hago que los padres confíen en el docente y confíen en sus hijas cuando manejan estas herramientas del internet? Sería, claro, demostrándoles una sesión a ellos en el blog, ¿no? Que tendría, ¿no?, que ser una sesión educativa en sí, pero tendría, por ejemplo, un tutorial. Por ejemplo, cómo manejo a mi hija o a mi hijo en el cambio de adolescencia, ¿no? Me dejo entender. Entonces, eso creo que funcionaría acá, pero como, déjame terminar, José, creo que el problema viene que no hay, como te digo, algo programado o sistematizado, ¿no? Y hay mucha dificultad en eso, pero es una excelente idea, creo yo. El blogger, bueno, lo he visto un poco más cómodo, que he empezado con el blogger, y estoy ahí empezando. Ahora, yo en esos momentos estoy llevando primer año secundaria, y hice una pequeña encuesta, y de mis 31 alumnas, 29 tienen correo y entran a internet a chatear, ¿no? Entonces, vi la oportunidad para aplicar esto de los blogs una vez más. Y lo estoy haciendo y me va muy bien para que complemento mis clases. Por ejemplo, tengo el tema del sol o el sistema solar, hago mi clase en aula. Les dejo unos videos en la internet para que ellas complementen lo que hemos estudiado, ¿no? Si me dejo entender. Sí, y sí, para perfectamente. Las alumnas han respondido muy bien. De las 29 que tienen posibilidades de ir al internet, me han dicho que les ha parecido muy muy interesante el blog. Y algunas de ellas no conocían. Ahora va la otra idea, ¿no? Que porque también tengo alumnas de quinto año, o sea, de último año, y les pregunto, ¿conocen, han escuchado los blogs? Y en su mayoría, unisoro, me dicen, no conocemos, profesor, ¿qué es eso, no? Entonces, ¿te imaginas la falta de visión que ellas tienen, no? Que solamente, la limitada visión que tienen las herramientas de internet, que solo ellas se van al Hot, ¿no? Al Hotmail utilizan y el Hi-Fi. Ya. Pero ¿ustedes tienen la oportunidad de poder ir a algún salón donde sus alumnas tengan conexión a internet en el centro? Claro, tendríamos que pedirlo con tiempo, pero como no está programado, por ejemplo, los profesores enseñan ahí computación en el centro y como tienes que programarlo, no es muy a menudo las clases, ¿no? Por ejemplo, puedes ir en el año 4 veces al año, porque lamentablemente entran otras alumnas a aprender computación. O sea, siguen otro programa, los docentes que les enseñan Word, Excel y PowerPoint, pero no aplican lo que es de blog, ¿no? Entonces, además del segundo que te comentaba, que los docentes en su mayoría no les interesa mucho, o creo que les ve muy, muy dificultoso aplicar estos tipos de programas, ¿no? Por ejemplo, los blogs y todo. Entonces, ellos no... No tienes apoyo en tu centro, sí, quizá, ¿no? Así a nivel claro, de exacto. profesorado debes trabajar solo. Exacto, o sea, me veo enmarcado que tengo que trabajar solo y lo hago porque pienso que eso es el futuro, ¿no? Que al final es, mis alumnas se aburren también en clase, como decíamos en la semana pasada, había mucho problema con eso, ¿no? Ya para los trabajos colaborativos. Por ejemplo, ahorita estoy llevando, es un curso que he entrado de divulgación científica de lo OEI y trata de trabajar con las alumnas, ¿no? En las aulas, textos científicos, a ellas les doy mi correo y estamos en constante interacción. Entonces, ahora vamos a trabajar los trabajos colaborativos insertando las nuevas tecnologías. Claro que tengo que hacerlo de una manera adecuada, con videotutoriales. Como te he dicho, no tengo mucho apoyo, pero lo voy a intentar, a ver cómo resulta. Y ellas están emocionadas porque están en su mundo, ¿no? Entran a la internet, nos comunicamos y etcétera. Ahora, lo referente al apoyo, sí, tengo muchos problemas sobre eso, ¿no? Lamentablemente, mira. Ya, me imagino, pero debes dedicarle unas cuantas horas extras, ¿no? Para poder hacer esto que dices. Claro, unas cuantas horas extras, sí, para subir los videos, buscar los videos, para hablar con ellas. O sea, aparte de tengo que programar mis clases en aula, tengo que hacer esto. Pero si no lo hace nadie, creo que tampoco se va a quedar ahí, ¿no? Si nadie impulsa esto, yo tengo fe que más adelante esto va a crecer. Seguro. Que en un momento todos se van a dar cuenta que es necesario ya. Pero en eso estoy luchando. Trabajo con unos amigos también que hacen sus trabajos en blog. Trato de que se inserten y ahí estoy, ¿no? Pero para qué me da muy buenos resultados. Seguro que estoy vas a encontrar apoyo, seguro que vas a encontrar docentes que trabajen contigo, porque me parece muy interesante este proyecto que has dicho de textos científicos, ¿no? Y quizá puedas trabajar con otros docentes. O sea, puedes, si entras en alguna red de estas, por ejemplo, en la red de Internet Real. Sí, eso quisiera hacer, trabajar con otros docentes, porque los trabajos que te digo que me envía lo ahí en divulgación científica, es un curso, ¿no? Que gracias he podido entrar y me han aceptado, y es totalmente gratis, es lo bueno. Te dan el tema y te dan todo, tres ejes manejan, comprensión lectora, investigación, o sea, le dejan preguntas para que investiguen los alumnos, y un trabajo colaborativo y de argumentación. Y está bien explicado y también te da una guía para el docente, ¿no? Para que pueda manejar toda esa actividad. Con la libertad que tú puedas insertar algunas herramientas que veas necesario, alguna metodología nueva, o si no, como te digo, yo lo comenté con mi tutor y me dijo que sí, pueden trabajar el trabajo colaborativo, con blog, etcétera. Entonces eso es bueno, ¿no? También, bueno, esos tres problemas, gracias por la oportunidad, y yo creo que, como en todos, que escuché también a Carlos decir, ¿no?, que también trabaja con estos tipos de trabajo en los model, en las aulas virtuales, y que son pocos, hay que tener fe y avanzar adelante con esas nuevas tecnologías, porque es el futuro, ¿no? Y insertar a nuevos amigos, docentes, alumnos, y ahora con las nuevas ideas a los padres de familia. Muchas gracias, eso es todo. Veo que estamos finalizando aquí la hora. Si me permiten, les tenía un anuncio que quería compartir con la comunidad de Puentes al Mundo. Sí, claro. Muy bien, quería darles una invitación a lo que es la conferencia K-12 Online, y es una conferencia virtual que se va a celebrar a finales de este año, va a ser las últimas dos semanas de noviembre. Se cambió la fecha, aquí estoy poniendo, se cambió la fecha de diciembre a noviembre. So, dejen poner aquí el enlace directo antes de que se me olviden. Y a ver, aquí está. Ok, perfecto. Y va a ser, ¿qué pasó aquí? Puso de un segundito. estamos aquí con el Mac. La forma de que funciona es de que los enlaces no trabajan directamente de Firefox y tengo que abrir otro navegador, porque ya están ahí. Ok, se les hace una invitación y en el sitio de Puentes al Mundo puse la convocatoria de propuestas, K-12 Online, y básicamente es una conferencia online que vamos a tener en noviembre, en las últimas 2 semanas de noviembre de 2009. Y en esta conferencia virtual, estamos en su cuarto año y este año tenemos como tema lo que llamamos reduciendo las brechas o como decimos aquí en Puentes al Mundo, creando puentes, ¿verdad? Y se hace un llamado a la comunidad de Puentes al Mundo que corran la voz, que se animen ustedes a presentar una conferencia. Son conferencias en video de hasta 20 minutos y también que pasen la noticia en sus redes sociales. Tenemos a Son diferentes diferentes temas que se van a presentar y les puse en Puentes al Mundo, en ese link que les puse, tengo la página en español, lo puse en el Google Doc y básicamente los cuatro temas o que se van a presentar este año es el en la primera semana van a ser presentaciones de cómo empezar. Aquí ayuda para principiantes en lo que es la web 2.0 y con diferentes herramientas que se pueden utilizar. Y aquí tenemos a Joyce Valencia, va a ser la presentadora del tema, el keynote que llamamos, y ella es educadora aquí en Estados Unidos. Y en esa misma semana también vamos a ver presentaciones en lo que llamamos liderando el cambio, o sea, los cambios que vemos en la educación. Y aquí, ya sea en docentes o en personas que son en la dirección de escuelas y diferentes aspectos de la comunidad de EdTech. En la segunda semana tenemos presentaciones en lo que es las experiencias de una semana en el aula, con diferentes lo que son ahí el uso de esas herramientas o web 2.0 de diferentes profesores en todo el mundo. Y también el tema que nos tocó a nosotros, aunque la traducción es pésima, no me gustó. En inglés se dice kicking it up a notch, y ahí Carlos, Raúl me ayudaba un poquito en esa traducción, ¿verdad? Pero básicamente es aquí. Carlos, ¿estás ahí? ¿Sí me recuerda lo que habías dicho? ¿Cómo lo hacemos una traducción así más leve? Bueno, o sea, parece que Carlos no está disponible ahí. Pero era lo que vemos No, aquí. está No, sí. escuchando. Okay, ¿cuál era cómo me dices tú Sí, decía, la expresión así es como que nos indica a ir un nivel más alto, ¿verdad? Entonces yo te Oh, ponía sí. ahí como opciones, vayamos un nivel más alto Ajá. o no sé, maduremos, ¿no? Yendo hacia arriba, no Sí. sé. Hacia arriba, sí. Aquí es hacia el siguiente nivel, ¿verdad? Y Así aquí son es. las hacia el siguiente nivel y nos va a ayudar a presentar ese tema lo que es Diego Leal, aquí conferencista en Colombia, y se les hace un invitado a que primeramente es que en estas 2 semanas participen en las diferentes conferencias. Vamos a tener lo que llamamos un LAN party, un cibercafé en donde vamos a reunirnos en EdTech Talk y vamos a esas presentaciones el sábado después de la primera semana y de nuevo el segundo sábado vamos a tener 10 horas de programación en vivo en cual estos videos, estas presentaciones que son 40 presentaciones aparte los keynotes se van a presentar en forma sincrónica en donde vamos a invitar a los estudios de webcasting de EdTech Talk y ahí podemos utilizar el Salón de Puentes al Mundo para la conversación en español, pero es una celebración muy grande y este año a mí pues me da mucho gusto en poder hacer este llamado, esta convocatoria a presentaciones en español. Nuestra idea en K-12 Online es de las 40 presentaciones, si es posible, tener una presentación en español todos los días. Es decir, poder presentarles a personas que van a entrar aquí. Les digo que en esta conferencia, en estos últimos años, hemos tenido hasta más de 100.000 hits en una semana. Dice que sí es muy grande. Y y esperando que se animen todos los nuestras redes sociales, si podemos anunciarlo, y si presentamos una conferencia en estos diferentes temas, todos los días serían un mínimo de unas 10 conferencias en español, ¿verdad? Y ahí les puse también en Puentes al Mundo un enlace, lo que es una forma de Google, donde pueden ustedes hacer su darnos su información, y vamos a tener un comité aquí de organizadores en Puentes al Mundo, si alguien interesa participar en las personas que van a evaluar las diferentes propuestas para que se incorporen. Y esta es una colaboración entre Puentes al Mundo y el sitio de K-12 Online. ¿Verdad que sí? Que anímense y esperamos que este año sea el primero de muchos que vienen en esto de crear los puentes entre lo que es el habla inglés y los educadores en español también. Gracias, José. Vamos a hacer publicidad, promoción en las redes sociales, a ver qué sale de esto en español. Muy bien. Gracias, Pilar. Te agradezco que me hayas dado la oportunidad de usar un poquito de radio web para este anuncio. Sí. Muchas gracias por su atención. Hoy en Radio Web hemos estado tomando un café virtual, 19 de julio de 2009. Les esperamos mañana otra vez a la misma hora con Dolores Rech y Pablo Buongiovanni. Muchas gracias a todos. Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet.